ya no pienses en llorar. ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz. Sonríe, no, para que en la soledad, cuando la felicidad puede hacerte sentir cómo es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida con amor. Sonríe, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón vida y mucho más calor. Te deseo muy felices fiestas, nieve, amor y fe. Y olvidar los pecados, volver otra vez juntos, otra vez. Hoy te quiero más que ayer. Otra vez juntos, otra vez. La ilusión nunca se fue. Te deseo muy felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu portal la estrella de amor. Te deseo muy felices fiestas. Oh.

sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Noche de paz, noche de amor. De paz, noche de amor.